Sapogangse, Sapogangtra, Ultra, Nimitrosak, Cabrini, Vieja Julia. Esto es un trap y diré la verdad. La Capri es una milf y se dedica a farmear. Comerse es su especialidad y es simple la verdad. Puro Sims lo siguen y yo no lo voy a tolerar. Vengan todos a huevear, yo solo digo puros facts. Ella es solo una momia y eso lo vamos a limpiar. Porque solo sabe trabajar para Sims que quieren cumear. Y por eso es que yo hago este simple diss track.